Y como te decíamos, ya te vamos a estar dando el pronóstico del tiempo que ni te hace falta, ¿no? Me vas a decir, ¿para qué me lo das si ya lo estoy recibiendo directamente? Bueno, va a ser mucho calor y tenemos muchos días de calor por delante, al menos hasta la semana que viene. Pero, ¿sabés qué? Si te sirve de consuelo, estás en las sierras, estás en Capilla del Monte, estás en Villa Jardino, donde nos escuchás, San Marcos, Charbonnier. Hay alguien que está en la ciudad de Buenos Aires, en el Congreso, y ahí sí, es como a las brasas directamente. Evelina Ramírez de Villanos Radio está en el Congreso Nacional, donde se está debatiendo la ley. Evelina, buen día. ¿Cómo estás, Fede? Buen día para vos, para toda la audiencia de Una Radio Muchas Voces. Sí, la verdad que al vapor nos estamos cocinando acá. En las afueras del Congreso, tanto por el calor del día, el sol abrasador, pero también por el calor político, ¿no?, que se vive en esta jornada, que es verdaderamente histórica, ¿sí?, lo que se ha convocado, el tratamiento de la ley ómnibus. Anoche, después de la reunión de labor parlamentaria, se confirmó que se iba a desarrollar esta sesión. Está convocada desde las 10 de la mañana. Hay voluntad también de dar quórum por parte de los bloques del PRO y de la Unión Cívica Radical, de modo que se consiguieron los consensos para el tratamiento. Sobre lo que va a ser el tratamiento, el acuerdo también gira en torno a que en el día de hoy se iba a dar el tratamiento general, ¿sí?, de la ley ómnibus, la discusión en torno al aspecto general de esta ley, y que de acuerdo a cómo evolucione la discusión, se podía evaluar la posibilidad de un cuarto intermedio para mañana. Es decir, si la discusión en torno a la ley general se extiende hasta las 11 o 12 de la noche, se iba a plantear un cuarto intermedio para continuar la discusión en el día de mañana. Si esto se extiende mucho más y se va hasta las 4 o 5 de la mañana, la intención es hacer todo de una, ¿sí? Con lo difícil que puede ser mantener la atención, ¿no?, digamos, para una discusión que es central para nuestro país, porque como lo venimos diciendo, ¿no?, esta ley ómnibus afecta derechos desde distintas perspectivas, ¿no?, derechos laborales, derechos previsionales, derechos ambientales, derechos humanos, derecho a la cultura, derecho a la comunicación, de modo que es central la discusión que se está dando, que va a comenzar hace minutos. Recién están ingresando, ¿no?, diputados, así que el arranque mismo ya de la sesión está demorado, así que bueno, va a ser una larga jornada donde, lo venimos diciendo, es central tener en cuenta lo que sucede en el interior del recinto, pero también en lo que sucede afuera, ¿no? Y creo que desde ahí ese es el aporte que podemos dar los medios comunitarios y cooperativos. Vale decir, Fede, que esta cobertura que estamos llevando adelante es también a partir del trabajo colaborativo y en red que las radios comunitarias del Farco venimos haciendo en el espacio de la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios. Digo, hemos venido a desarrollar esta cobertura junto al compañero Ramiro Quintanilla del Resaltador, un medio web que forma parte de la red de medios digitales, y que bueno, creemos importante que los medios comunitarios podamos estar presentes, ¿no?, podamos contarle a nuestras audiencias lo que sucede en un día histórico, insisto, tanto teniendo en cuenta lo que sucede adentro como también afuera. Y para mí, menciono un ejemplo gráfico, ¿no?, de la mirada que tenemos los medios comunitarios y cooperativos. Ayer había una guardia periodística montada en el lugar donde las y los diputados venían llevando adelante su reunión de labor parlamentaria, y a metros no más había una protesta de jubilados y jubiladas que venía planteando este rechazo a la ley ómnibus, el rechazo al DNU en defensa del Fondo de Garantías de Sustentabilidad que afecta a sus jubilaciones, y el amplio espectro de medios hegemónicos no cruzó la calle para darle cobertura a eso que estaba sucediendo a metros nada más, ¿no? De modo que, insisto, hoy es central tener en cuenta lo que sucede en el interior del recinto, pero también afuera del Congreso. Bien, Agus. Eve, ¿cómo estás? Un gusto escucharte y también el agradecimiento desde las radios comunitarias por lo que es bancarse el calor, pero estar ahí presente como medios comunitarios en el Congreso para que podamos informar a nuestras audiencias. Me quedaba pensando en relación a eso que decías. Hace un ratito arrancábamos con la noticia de lo que fue el dato de que Scioli pasaba a ser parte del gobierno de Milei, y me quedaba pensando en esa imagen de que cuando le ponen a los caballos para que no se distraigan y no miren a los costados, me venía a veces la imagen de diputados mirando para un lado y toda la calle pidiendo otra cosa, reclamando otra cosa. ¿Qué puntos, además del que decías recién de la manifestación de los jubilados y la cobertura de los medios, pudiste constatar ahí en la presencia de la calle como los reclamos más presentes, más fuertes, y cuáles son de los que sabes los que se van a venir durante el día? Sí, yo creo que lo central de la discusión del día de hoy tiene que ver, por un lado, con el artículo de facultades delegadas, ¿no? Ayer también se viene escuchando esta potestad que el Congreso le delegaría al presidente Javier Milei. Ahí está la discusión también, ¿no? De qué manera se va a dar esa delegación de facultades. Los cambios que se le están haciendo al proyecto de ley ómnibus implica que la delegación de facultades quitarle áreas, ¿no?, en las cuales tenga potestad. Se quitó la salud, ¿sí?, como una de las áreas donde no se delegarían facultades, pero se mantiene la gran mayoría, ¿no? Y el tiempo, en el proyecto original, recordemos que la delegación de facultades estaba prevista por 2 años, con posibilidad de extensión por 2 años más. En el proyecto, en el dictamen de mayoría al que hemos accedido hasta el momento, ¿no?, porque eso es otra cuestión a tener en cuenta, se sigue cambiando, pero digo, el dictamen de mayoría de la Libertad de Avanza habla de que las facultades delegadas estarían brindadas por 1 año con posibilidad de extensión de 1 año más. ¿Entienden que esos cambios han sido suficientes para lograr los consensos y que la ley salga? Ese es uno de los puntos, ¿no?, en torno a sobre qué cuestiones va a girar la discusión. Y el otro gran tema tiene que ver con privatizaciones, ¿no? El proyecto de ley ómnibus incluyó un anexo con una serie de empresas del Estado que estarían sujetas a privatización. Se quitó YPF de ese proyecto original, pero el pedido que se había planteado es que se discuta una por una las leyes, ¿no?, la privatización de las empresas, una por una, que se realice una por una las privatizaciones. Bueno, sobre eso no hay consensos asegurados todavía, sobre eso hay diferencias, de modo que habrá que ver en la discusión, artículo por artículo, cuál va a ser la postura que prime en el recinto, porque, bueno, evidentemente la entrega de las empresas del Estado genera muchas resistencias, no hay acuerdo de todas las partes, ¿no? Así que yo creo que estos artículos son los centrales en términos de discusión. Menciono también, y porque es un aspecto que es importante que nuestras audiencias lo conozcan, ¿no?, el artículo 417, que incluye así la eliminación del FOMECA, ¿sí?, los fondos de fomento concursables, que son herramientas centrales, ¿no?, para el desarrollo de nuestra tarea como medios cooperativos y comunitarios. El artículo está, no hay consensos mayoritarios hasta el momento para que ese punto salga, de modo que, bueno, es central también a la hora de que se analice ese artículo 417, bueno, poder tener allí la postura, ¿no?, que asuman las y los diputados, porque, bueno, ha sido un planteo, ¿no?, que desde las redes de medios comunitarios y cooperativos, de hecho ayer hubo una reunión con diputados cordobeses, ¿no?, de la coalición por una comunicación democrática, bueno, planteando la necesidad de que el FOMECA continúe, que es un mecanismo que garantiza pluralidad de voces y demás. Bueno, hubo acuerdo, hubo allí buena respuesta, ¿no?, de parte de los diputados, hubo ahí presencia de diputados cordobeses, del peronismo cordobés, del espacio Hacemos Coalición Federal, que, bueno, dijeron que no acompañarían la aprobación de ese artículo, ¿no? Pero creo que en términos generales, delegación de facultades y la privatización de empresas públicas son los ejes centrales de la discusión que se va a desarrollar minutos nada más. Bien, Eve, no sé si se escuchaba como una cacerola, no sé si fue una teatralización que lograste armar para esta salida al aire, o ya hay gente realmente, ¿ya hay gente ahí en el Congreso? Sí, ya hay gente, ya hay gente que está manifestándose. De hecho, va a haber una convocatoria del Polo Obrero, están allí las banderas, sí, también de movimientos sociales que forman parte del espacio de Unidad Piquetera, están convocando para, a partir de las 12, llevar adelante un acto. Hoy también a las 4 de la tarde, a las 16, el espacio Unides por la Cultura va a llevar adelante también una concentración frente al Congreso, así que bueno, sí, es intenso el movimiento también en las afueras del Congreso. Bien, bueno, la sensación con lo que relatabas, con lo que venís contando y cómo venimos evaluando esto, es que la cosa, como decías vos, no se define por lo que pasa ahí, ¿no? Y es la remembranza, la peor remembranza de los peores tiempos de la Argentina, donde realmente las cosas no se están definiendo por los canales institucionales, sino en reuniones que van muy por fuera y lo que... No, se estaba cortando ahí, estamos al aire todavía. Estamos al aire. Y por eso la importancia de la calle y de que también... sea la gente que la expectativa, quiero decir, sobre lo que se dé en el debate público, bueno, es limitada, ¿no? Porque da la sensación de que se está resolviendo en reuniones cerradas, en otros ámbitos, y eso va degradando muchísimo, y me parece que es el gran dato de este proceso político, ¿no? La degradación que se va dando sobre la representatividad política. Así que, bueno, estaremos muy expectantes, Eve, te agradecemos muchísimo esta salida y el laburo que estás haciendo por allá, Dale, fuerte abrazo y estamos ahí en comunicación por cualquier novedad. Buenísimo. Abrazo. Ahí estaba Evelina Ramírez de Villanos Radio, parte de FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, la Confederación de Medios Cooperativos. Compartía con nosotros un poco lo que está sucediendo ya a esta hora en un congreso picante, como va a ser el día de hoy, ¿no?